porque los acontecimientos de la prueba de la vida no se detienen. Porque todo tiene un principio, un desarrollo y un fin. Estamos compartiendo el tiempo que resta. Una gran oportunidad para cambiar nuestros destinos y la vida. El cambio de costumbres provocará la caída del sistema de vida, de las leyes del oro. Los acontecimientos le salen al encuentro a las criaturas. Una nueva revelación, escrita por Alfa y Omega, se extiende por el mundo. Ciencia celeste, nueva moral, filosofía común, justicia divina. El tiempo que resta. Agradeciendo al divino creador del universo, compartimos esta programación donde las Sagradas Escrituras nos recuerdan qué debemos hacer para acercarnos al reino de Dios, para perfeccionar todas las sensaciones que nosotros hemos pedido a Dios sentir, vivir, experimentar. En esta escuela del universo, uno de los infinitos planetas habitados que Dios ha creado, y ser sometidos a prueba, instante por instante, para ver si somos obedientes delante de Dios, si somos fieles, si cumplimos con las virtudes, si hacemos uso del bien común, de la ley común, de aquello que beneficia a todos. O por el contrario, caemos en la prueba de la vida. En el libro de Lucas, capítulo 19, verso 45, está escrito: y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían. En el libro de Juan, capítulo 2, verso 14, está escrito: y Jesús entró en el templo, y a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los que cambiaban dinero, allí sentados, y haciendo un azote de cuerdas, echó a todos fuera del templo, con las ovejas y los bueyes, desparramó las monedas de los cambistas y volcó las mesas, y dijo a los que vendían palomas: quitad esto de aquí, no hagáis de la casa de mi padre una casa de comercio, una guarida de ladrones. Cristo, el primer revolucionario, en ese instante que coge el látigo, dice la revelación, vio siglo tras siglo el futuro de la humanidad. Vio cómo se iba a extender una extraña psicología mercantil, comercial, interesada, astuta, fría, calculadora, que iba a provocar un infierno, un calvario, siglo tras siglos, de prepotencia, de explotación, de saqueo, de matanza por ambición. Iba a provocar el aumento de los productos, de los bienes, de las mercancías, el alto costo de vida, precios abusivos. Todo eso lo vio en un instante y cogió el látigo y botó a los mercaderes del templo. Esa visión del Hijo de Dios ahora es más clara en su comprensión, porque el planeta entero se ha convertido en un mercado donde se compra y se vende todo. Se compran y se venden necesidades, servicios, derechos, justicia, educación. Todo se compra y se vende al mejor postor, tal como está escrito en el título 2955 del libro Lo que vendrá. En la prueba de la vida, cada cual debió deducir que el llamado comercio de la tierra no era del reino de los cielos, porque en el reino de Dios no existe el interés ni la ganancia. El comercio fue una imperfección salida de la propia imperfección de los hombres. Es más fácil que entren al reino de los cielos los que se dieron cuenta que el comercio de la tierra era inmoral, como para poder volver a entrar al reino de los cielos. Escrito por el enviado, Alfa y Omega. Hay que pensar en los más grandes comerciantes de la tierra, las compañías de armas, las compañías de telecomunicaciones, las compañías de los hidrocarburos, las compañías de la aviación, de los trenes, de los sistemas de transporte. Hay que pensar en los grandazos, porque esos son los que dominan mundialmente. En cambio, los pequeños que se ven obligados a ser informales están en justificación de acuerdo al juicio de Dios. Una cuarta parte es responsabilidad por la necesidad. Tres cuartas partes de ese acto lo pagan los capitalistas, el Vaticano, los religiosos, los militares, la fuerza. Así es la justicia de Dios, cada uno según el impacto, el dominio, la influencia, ya sea causante o sea víctima. En el caso de los trabajadores que sobreviven en forma informal a través del comercio, están justificados por la sobrevivencia. Y hablando de este tema del comercio, la ganancia, el interés, el canal de noticias en español CGTN informa que 1,000 productos desde Perú están logrando mercado en Asia. Esto lo vamos a ver desde la perspectiva de cómo en los últimos años, desde que estos gobiernos neoliberales le dan todas las ventajas a los agroexportadores, ventajas completas, porque ellos al no pagar impuestos no contribuyen para que el presupuesto del año fiscal tenga ingreso por parte de ellos, y solo sirve para la macroeconomía, para decir que ha aumentado las exportaciones durante un año fiscal. Pero es pura ilusión, nada de beneficio para nosotros, los habitantes, que deberíamos consumir los mejores productos que nuestra tierra, que las tierras que el Divino Padre ha otorgado, producen. Escuchemos este informe acerca de cómo están logrando 1,000 productos exportados desde Perú lugar en los mercados del Asia. Cambiamos de asunto. Según la Asociación de Exportadores del Perú, el país tiene potencial para incluir 1,000 productos en su canasta exportadora. Productos que los socios comerciales de Perú compran en otros mercados, pese a producirse también en el país engaico. Asia es uno de los mercados más importantes y que más oportunidades ofrece a los productos peruanos, en especial los relacionados con los sectores químico, alimentario y textil. Nuestro corresponsal en Lima, Carlos Álvarez, nos amplía la información. Cada año, el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo del Perú informa de los éxitos del país en el aumento de las exportaciones de productos no tradicionales, principalmente en el sector agrícola. Las exportaciones agrícolas pasaron casi de 600 millones a 6 mil millones en todo ese lapso de los últimos 10 años. Ha sido un crecimiento exponencial muy, muy grande, ¿no? Ahora, en términos de mercados, evidentemente, uno de los factores que influye mucho en esto es todo lo que llamamos el Asia emergente, y en especial China, que se han vuelto unos consumidores muy importantes de alimentos. Carlos González ha dirigido una investigación sobre el potencial de los productos que podrían entrar al mercado asiático, principalmente al mercado chino, gracias a los acuerdos que Perú y China han firmado. Dentro del centro de investigación iniciamos todo un proceso de investigación con la intención de diversificar productos y mercados. La pregunta inicial era muy sencilla: ¿qué cosas está demandando de manera creciente nuestro socio comercial, por ejemplo China? Y cruzar esa demanda con nuestra oferta exportable. Y a partir de ese cruce identificar aquellos productos que China está demandando, que nosotros tenemos oferta exportable pero que no le estamos vendiendo a China. Los datos obtenidos demuestran que hay cerca de 1000 productos de los sectores químicos, alimentos y textiles que Perú produce y China demanda. En teoría sabemos que el mercado chino es un mercado muy grande. También creo que es muy importante ver el cambio de estrategia de desarrollo en China, que inicia un impulso hacia adentro, lo cual en términos prácticos implica que millones de pobladores de China se incorporan como consumidores al mercado internacional. Entonces eso lo hace un gran demandante de alimentos. Las características del terreno agrícola, la ubicación geográfica del país y la incidencia de los rayos solares son algunos de los factores que, según González, hacen que los productos cuenten con una inmejorable calidad en comparación con otros países. La gama es muy variada. Como te decía, uno de los primeros sectores que muestra más oportunidades es el agro. El otro sector que no ha estado mucho en el foco del análisis es el sector químicos. Sobre todo toda la inorgánica que se deriva de la minería tiene una enorme cantidad de posibilidades en el mercado. El sector pesquero también es parte de esta gama de productos, que están en la ruta de cumplir con los requisitos técnicos para ingresar a los exigentes mercados. Portadores y autoridades gubernamentales trabajan juntos para impulsar la exportación. En el TLC con China hay 106 productos que ya están con cero arancel, pero solamente hay 6 productos que tienen protocolo fitosanitario. Entonces hay un trabajo, un potencial enorme, pero ya estamos, como digo, cerrando filas para poder hacer la tarea nuestra, ¿no? Según Carlos González, la agricultura genera mayor cantidad de puestos de trabajo que la minería, y en el Perú se aprovecha aproximadamente el 10% del terreno agrícola total, lo que significa que hay mucho camino por desarrollar y un gran futuro en las exportaciones de nuevos productos hacia el mercado asiático. Carlos Álvarez, CGTN en Español, Lima. En un plano celeste está escrito, porque lo de arriba es igual a lo de abajo. En la parte baja y centro del dibujo se ve una pequeña raíz en forma de tridente. Significa que toda raíz fue pequeña y que toda herencia deja influencia cuando el árbol hereditario ha crecido. Esta herencia son las características de las razas y las formas geométricas de las lejanas galaxias en el cosmos infinito. Y en el libro Lo que vendrá está escrito el título 618. Todos los que siendo ciudadanos de tal o cual nación y que cometieron fechorías en otras naciones tienen un divino y terrible juicio de parte de la raza a la cual pertenecían. Todo inmoral que no se preocupó por el prestigio de su propia raza durante la prueba de la vida tendrá que enfrentar el divino juicio de la raza. La raza habla y se expresa delante de Dios en sus leyes de raza. El que inmoralizó a su propia raza, más le valdría no haber pedido a Dios la prueba de la vida, dictado por escritura telepática, escrito por el enviado Alfa y Omega. Este año 2019 va a ser considerado el Año Internacional de las Lenguas Indígenas y el Perú está representando a América Latina. La viceministra de Cultura de Perú está participando en la UNESCO en París con motivo de este evento internacional. Vamos a escuchar el informe del canal de televisión de Perú acerca de este tema relacionado con las lenguas indígenas, con la ley de raza en el Perú, con el mapa etnolingüístico, para conocer un poco más acerca de nuestra propia realidad en Perú y en América Latina y en el mundo con relación a las lenguas indígenas. Este 2019 ha sido proclamado como Año Internacional de las Lenguas Indígenas y es que según la ONU, los pueblos indígenas constituyen el 6% de la población mundial, población que habla 4.000 lenguas, de las cuales 48 se encuentran en el territorio nacional. Es por eso que vamos a hablar sobre la importancia de esta designación, de qué representa este año, con la viceministra de Interculturalidad, Elena Burga, porque ella está por viajar a Francia, a la sede de la ONU, de la UNESCO, donde se va a dar esta proclamación de manera oficial y en una representación bastante importante. Muchísimas gracias por acompañarnos, viceministra. ¿En qué va a consistir su participación? Bueno, efectivamente, este es el Año Internacional de las Lenguas Indígenas. Creo que todos los que trabajamos y estamos apostando por la diversidad, por la valoración de nuestras lenguas y de nuestras culturas originarias, estamos contentos porque convertir este año en el Año de las Lenguas nos ayuda justamente a visibilizar toda la problemática de las lenguas originarias en todo el mundo y en América Latina y en nuestro país, pero también todo lo que venimos avanzando, ¿no? Porque hay cosas que se están haciendo, aunque los restos son todavía enormes. El lanzamiento en París es el lanzamiento mundial, efectivamente, es el lunes 28 y ahí el Perú, en este caso, el Ministerio de Cultura, tiene la representatividad de toda América Latina, ¿no? Vamos a hablar en nombre de toda América Latina y el Caribe, y la verdad que va a ser una ceremonia sumamente interesante. Van a estar personas indígenas, autoridades de muchos países del mundo, de todos los continentes, ¿no? Líderes, representantes de los pueblos, pero también de las agencias de cooperación internacional que trabajan en favor de los pueblos indígenas, de los gobiernos, de los estados. No teníamos primero la ley de lenguas originarias, después la política, y ahora vamos camino a lo que es el plan, que es una suerte de estrategias, hoja de ruta que permite avanzar de manera más concreta. ¿Cómo se viene desarrollando? Bueno, efectivamente, el Perú es uno de los países que tiene una normatividad muy importante en temas de lenguas y ahora estamos ya terminando de trabajar de manera multisectorial el plan para implementar la política de lenguas. En realidad ya venimos implementando la política, ¿no? Porque desde hace años estamos formando a los traductores e intérpretes en nuestro país. Ya tenemos traductores e intérpretes de 38 de las 48 lenguas. También formamos y certificamos a los servidores bilingües que hablan una lengua, servidores del Estado, pero efectivamente estamos terminando un plan que nos va a permitir avanzar mucho más rápido y que es un plan a mediano plazo con metas, con indicadores, ¿no? Este plan debe ser aprobado este año, va a pasar por proceso de consulta previa a las organizaciones indígenas del Perú y debe ser aprobado con un decreto supremo luego. En noviembre del año pasado se logró aprobar el nuevo mapa etnolingüístico del Perú. Eso lo ha promovido el Ministerio de Educación. El Ministerio de Educación es quien tiene la competencia del mapa etnolingüístico, pero ha sido un trabajo con el Ministerio de Cultura, ¿no? La Dirección de Lenguas Indígenas del Ministerio de Cultura y con el INEI. Este mapa, lo más interesante es que nos permite por fin saber dónde predominan las lenguas indígenas, ¿no? Del Perú. Y allí, en esos lugares donde predominan, la Constitución dice que son lenguas oficiales, el castellano, el quechua y el aymara y otras lenguas indígenas allí donde predominan, pero no sabíamos oficialmente dónde predominan. Más o menos sabemos porque vemos que en Cusco se habla el quechua, en Ayacucho también, en Puno el aymara, pero ahora el mapa etnolingüístico nos dice en qué provincias, distritos, regiones predominan determinadas lenguas y en esos lugares donde predominan los servicios del Estado, o sea, políticas públicas, se ¿no? tienen que ofrecer en la lengua, es decir, los hospitales del Estado, las postas, las comisarías, el Banco de la Nación, las escuelas, por supuesto, todas las entidades del Estado tienen que ofrecer los servicios en la lengua de los ciudadanos allí donde predominan. El sistema judicial también es importante. Exactamente, resaltar todo ese tema judicial. Ya que usted señala el INEI, hemos tenido datos que corroboran, ¿no?, nuestra diversidad étnica, nuestra diversidad lingüística, los censos del 2017, el 30% se identifica como pueblo de algún pueblo originario o afroperuano, y eso nos indica también que la responsabilidad no solamente va desde los ministerios, desde el Ejecutivo, sino también desde la sociedad civil y los municipios. Así es. Estamos en transición, bueno, ya transición no, ya tenemos los nuevos alcaldes. ¿Cuál va a ser el trabajo que se viene ejecutando también desde esta arista que es muy potente? Claro, muy buena tu pregunta. En los últimos días del año pasado, del mes de diciembre, hemos logrado aprobar como ejecutivo la ley contra el racismo. Por fin vamos a tener una ley que nos indica de qué manera en todo el Estado peruano se va a prevenir todo acto de discriminación étnico-racial y también racismo en general. Y cómo vamos a sancionar también este tipo de actos, ¿no?, en distintas entidades del Estado. Y ahí entonces se nos viene una tarea enorme también. Esta ley ya ingresó al Congreso. Esperamos que el Congreso también lo priorice y que lo pueda aprobar a mediados de este año. En la doctrina del Cordero de Dios se explica que estando en una prueba de vida corremos muchos riesgos. Por ejemplo, nadie en la tierra, ningún ser humano pidió al Divino Padre ser pobre y nadie le pidió al Divino Padre ser rico. Todos le pedimos vivir en abundancia y en igualdad, porque la naturaleza da en abundancia para todos. Por lo tanto, el haber vivido en desigualdad no está dentro del plan de Dios, no está en los mandamientos, no figura en el programa de gobierno de Dios, vivir en desigualdad, pero sí figura en el programa de gobierno de Satanás, llamado capitalismo. Es por eso que cada año que se hace un recuento de cómo fue el año en el aspecto económico, social, la CEPAL en este año que empieza ha dado un informe del año 2018 relacionado con el incremento de la extrema pobreza en América Latina. En el juicio intelectual de Dios para esta generación, en el título 749, el Divino Creador revela: en la prueba de la vida surgió la pobreza. La pobreza tiene su origen en los egoísmos humanos, principiando por los creadores y sostenedores del extraño sistema de vida salido de las extrañas leyes del oro. Un pobre recibirá tanto como fue el sufrimiento de sus moléculas. Por cada molécula de pobreza recibirá una existencia de luz y de abundancia. Sentencia dictada por el Divino Padre Jehová, escrita por el enviado, Alfa y Omega. Ahora vamos a compartir este informe acerca de cómo fue el año 2018 de acuerdo a la CEPAL. La CEPAL presentó su informe anual Panorama Social de América Latina 2018, donde reveló que la pobreza extrema en esta región alcanzó su punto más alto en casi una década. Según el documento, una de cada 10 personas que viven en América Latina están en esta situación. Otro dato preocupante es que el 40% de la población ocupada de América Latina recibe ingresos laborales inferiores al salario mínimo establecido por su país. La pobreza afecta a 184 millones de latinoamericanos, de los cuales 63 millones viven en pobreza extrema. Así lo informó la Comisión Económica para América Latina y el Caribe en su más reciente informe, presentado en la sede de este organismo ubicada en Santiago de Chile. No hay cambio en las tasas de pobreza, pero sí de extrema pobreza. La extrema pobreza sigue aumentando y eso es más preocupante porque justamente son los hogares y las familias que están en peor situación. Según el documento, la pobreza es un 20% mayor en las zonas rurales y afecta en un 23% más a las personas indígenas. Además, la tasa de pobreza de niños y adolescentes es un 19% mayor que en las personas de 35 a 44 años. Vemos que las mujeres están en peor situación que los hombres, los niños y adolescentes en peor situación que los adultos, las personas que viven en zona rural en peor situación que las personas que viven en zona urbana y los pueblos indígenas y las poblaciones afrodescendientes están muy rezagados. Si bien hay países que han logrado avances importantes como Chile y Uruguay, en otras naciones la pobreza va en aumento. Así lo confirmó el informe Panorama Social de América Latina 2018. ¿En qué casos creo que la pobreza extrema tenemos que mirarla con mayor cuidado? Sin duda en México, Centroamérica, Honduras, por ejemplo, es uno de los países donde ha aumentado la pobreza extrema. Y ahí tú ves entonces con efectos en migración. Otro punto que indica la CEPAL como un factor determinante para el aumento de la carencia extrema en América Latina y el Caribe es el empleo informal, que afecta a millones de trabajadores que laboran totalmente desprotegidos, sin seguridad social ni pensiones. Según el informe anual de la CEPAL, Panorama Social de América Latina 2018, uno de los grandes desafíos para esta región es fortalecer las políticas públicas del mercado laboral, en especial la protección contra el desempleo. Angie Gutiérrez, CGTN en Español, Santiago de Chile. Hablamos con Laís Abramo, ella es directora de la División de Desarrollo Social de la Comisión Económica de la ONU para América Latina y el Caribe. Afirma que la pobreza es estructural en Latinoamérica y que es necesario aplicar políticas sociales, ya que actualmente hay un deterioro del mercado del trabajo. La pobreza ha sido un fenómeno histórico y estructural en América Latina, ¿no? Y ha tenido momentos de crecimiento muy importantes, como en los años 80 y 90, y en ese periodo de 2002-2014, al contrario, fueron implementadas políticas muy importantes, tanto de políticas públicas de protección social, de transferencia de ingresos dirigidos a las familias en situación de pobreza, como políticas para mejorar las condiciones de inserción laboral, como el aumento de los salarios mínimos, por ejemplo, y la formalización del trabajo. Y eso ha tenido efectos positivos. A partir de 2015 hay un aumento de la pobreza en la región, ¿no? Lo que significa que está asociado en gran parte al deterioro del mercado de trabajo, al aumento del desempleo, al aumento de la precarización del trabajo en algunos países. Entonces, lo que se recomienda, lo que la CEPAL recomienda, es reforzar las políticas tanto de protección social como de inserción laboral para todas las personas, pero principalmente para las personas que viven en una situación de pobreza y de extrema pobreza. En un rollo del Cordero de Dios está escrito: de verdad os digo, capitalista del mundo, que toda una humanidad os despreciará. Huirán de vosotros como se huye de la peste. Es la justicia que vosotros mismos pedisteis al Padre. De verdad os digo que quedaréis en la más grande pobreza que podéis imaginar. Con la misma vara con que medisteis a otros, os toca ser medidos. Así como creasteis la pobreza en millones de seres, así la pobreza morará en vosotros. Ahora seréis vosotros los pobres, porque a nadie se le mandó tener más que otro. No se os enseñó, demonios de la usura y de la ambición, que todos son iguales en derechos delante de Dios. Y sabiéndolo, ¿por qué creasteis un sistema de vida en que unos tenían más y otros menos? De vosotros, malditos, salió todo dolor humano, toda injusticia humana, y todo lo pagaréis. He aquí el comienzo de vuestro llorar y crujir de dientes, escrito por el enviado Alfa y Omega. Es la justicia divina en acción. Los países ricos se empobrecen día a día. Si comenzamos a revisar el nivel de deuda que tienen los países ricos, quedaremos en un principio asombrados. Unos dirán, pero ¿cómo es posible que ellos se llaman naciones ricas y son las más endeudadas de la tierra? Están debiendo cantidades astronómicas de dinero, empezando por Estados Unidos. Y luego, año tras año, los informes de cómo va la sociedad son una demostración clara del fracaso del capitalismo. Mientras que el capitalismo se empobrece a nivel mundial, China va eliminando la pobreza y va logrando prosperidad, porque tuvo como base una revolución socialista. Eso hay que tenerlo presente siempre, porque el socialismo lo que procura es la erradicación de la pobreza, porque esta es fruto de la explotación del hombre por el hombre. Y los capitalistas de los gobiernos, junto con los capitalistas de la religión, son los que más daño le han hecho al mundo. El extraño representante del Vaticano ha hecho noticias esta tercera semana de enero de 2019. Ha empezado su gira internacional. Este año le tocó a Panamá recibir al anticristo número uno de la tierra. El año pasado, por estos días, el Perú tuvo la fatalidad de recibir a este extraño representante de la religión más capitalista de la tierra. ¿Y a dónde va? Los escándalos de abuso sexual lo persiguen. El año pasado, cuando visitó Chile, fue tal el escándalo y la presión de la población que la secta vaticana tuvo que rendir cuenta de sus valores, tuvo que informar en Santiago de Chile cuáles eran sus negocios, cuáles eran sus propiedades, sus acciones en los bancos, sus inversiones, tuvo que publicarlo para contener la exigencia de la población que le pedía rendir cuenta de sus valores. Acá en el Perú, el daño es más grande, porque la población todavía no está despierta para pedir que rinda cuenta de sus valores, de sus riquezas, de sus acciones. Pues nosotros constantemente estamos incidiendo en eso, porque ellos hablan de corrupción. El extraño representante del Vaticano, cuando lo escuchamos hablar de corrupción, a nosotros se nos escarapela el cuerpo, porque ellos que son los más grandes corruptos y capitalistas, hablando de moral, hablando contra la corrupción, hablando de cosas buenas, siendo ellos malos, hablando de moderación, hablando de modestia, ellos que se sientan en trono de oro, la doctrina del Cordero de Dios y su justicia es severísima contra la secta vaticana, porque es la responsable del daño espiritual y moral por haber dividido a la humanidad en tantas creencias, habiendo un solo Dios no más, por seguir comerciando con la fe, por seguir engañando y atropellando y abusando de niños, de jovencitas, de mujeres. Escuchemos este informe de lo que ha pasado en Panamá. ¿A dónde van los escándalos de atropello a los jóvenes, a los niños, a los adolescentes? Ahí le salen al encuentro, porque estando en el tiempo del juicio de Dios, todo sale a la luz, no se puede seguir ocultando. Escuchemos este informe acerca de la visita del anticristo número uno de la tierra a Panamá. Llaman el Woodstock católico, el evento más importante para los jóvenes de esa religión, y su máximo jerarca, el Papa argentino Francisco, se dirige a la multitud. Buenas tardes. Es la estrella del evento, un espacio en el cual la Iglesia Católica busca acercarse a los jóvenes en tiempos de denuncias de abusos sexuales cometidos por sus sacerdotes. Decorativo. No muy lejos de allí, dos costarricenses que fueron víctimas de abusos por un sacerdote esperan encontrarse con el Papa. Michael Rodríguez fue abusado cuando tenía 13 años y era monaguillo en la iglesia de Tres Ríos, al este de San José. Tenía muchas veces pesadillas y en esa misma pesadilla yo me soñaba que estaba muriendo y que nunca había denunciado los hechos y que muchos niños habían sido más violados o habían sido víctimas de abusos por yo no haber hablado. Entonces, esa inquietud que daba siempre me hizo llegar a un punto un día donde ya rompí y dije, no, aquí hay que hacer algo, y por eso me decidí. Rodríguez denunció más de 20 años después y hasta ahora solo ha encontrado silencio por parte de la iglesia y de las autoridades. Denunciaron también a la Nunciatura Apostólica por encubrimiento. Su última esperanza es que el Papa, quien ha prometido acabar con los abusos, los oiga. Los dos hombres le entregaron una carta que no ha tenido respuesta. Según una organización civil de supervivientes de los abusos, ECA Global, son casi 100.000 víctimas de los sacerdotes pederastas reconocidas en todo el mundo. Bueno, el Papa Francisco también tocó el tema de la corrupción, un flagelo que está afectando no solo a la región centroamericana, sino todo el mundo. Las nuevas generaciones, desde su alegría y entusiasmo, desde su libertad, sensibilidad y capacidad crítica, reclaman de los adultos, pero especialmente de todos aquellos que tienen una función de liderazgo en la vida pública, llevar una vida conforme a la dignidad y autoridad que revisten y que les ha sido confiada. Es una invitación a vivir con austeridad y transparencia, en la responsabilidad concreta por los demás y por el mundo. Una invitación a llevar una vida que demuestre que el servicio público es sinónimo de honestidad y justicia y antónimo de cualquier forma de corrupción. Ellos reclaman un compromiso en el que todos, comenzando por quienes nos llamamos cristianos, tengamos la osadía de construir una política auténticamente humana que ponga a la persona en el centro, como corazón de todo. El divino Jesús de Nazaret dijo en Mateo capítulo 23, así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Mateo capítulo 23, verso 3. Al extraño representante del Vaticano le cae exactamente esta advertencia del Hijo de Dios. Estos seres hablan, pero no cumplen, no hacen lo que dicen. Por ejemplo, están diciendo que no se debe tolerar la corrupción. En el video se observa cómo este extraño representante se dirige al presidente de Panamá, a los ministros, a toda la burguesía que está en primera fila, escuchándolo, así con una hipocresía, una devoción fingida. Y este extraño representante del Vaticano, cuando habla la palabra corrupción, estos corruptos, empezando por el presidente, que es el facilitador del saqueo de Panamá, empieza a aplaudir y todos le aplauden. Esa hipocresía el Hijo de Dios la desenmascara diciendo que estos hipócritas atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Así son estos hipócritas llamados presidentes, ministros, gobernantes. Esas cargas pesadas son los impuestos que ponen sobre los hombros del pueblo. Pero estos extraños fariseos modernos ni con un dedo quieren mover, no aportan nada al presupuesto nacional. Al contrario, han hecho leyes para que le devuelvan impuestos a estos grandes inversionistas de la minería, de la agroexportación, etc. En China acaba de realizarse una primera cumbre acerca de la aplicación de las tecnologías a la ley en los organismos de justicia de las naciones. Escuchemos esta información porque el beneficio que traería a las naciones que implementen estas tecnologías evitaría sobornos, coimas, cosas oscuras y trampas, porque todo estaría digitalizado al alcance de las instituciones y de la opinión pública. Escuchemos este informe desde CGTN en español. La Conferencia Mundial sobre Aplicación de la Ley se celebró el martes en Shanghai. Representantes de autoridades judiciales de todo el mundo participaron y discutieron sobre el desarrollo de la modernización relativa a la aplicación de la ley. Invitados de más de 30 países y organizaciones internacionales se dieron cita para examinar los nuevos avances en materia de ejecución judicial, incluyendo aplicaciones de tecnología informática. Debemos sacar el máximo partido a las tecnologías de la información emergentes, como la computación en la nube, la inteligencia artificial y la cadena de bloques, para mejorar el nivel de información de los mecanismos de aplicación. Hemos construido una red de vigilancia que nos ha permitido encontrar fácilmente todos los tipos de propiedad de las personas sujetas a la aplicación. El Tribunal Popular Supremo de China ha establecido conexiones con más de 3.900 instituciones financieras nacionales. Gracias a la red de vigilancia, más de 400 billones de yuanes, unos 59 billones de dólares estadounidenses, fueron inmovilizados por tribunales de todo el país en más de 60 millones de casos legales a finales de 2018. Los esfuerzos de China en hacer uso de la tecnología de la información en los mecanismos de aplicación han sido elogiados por muchos participantes. En esta conferencia, I am particularly En esta conferencia estoy particularmente interesado en la puesta en marcha de la comunicación, la información y la tecnología para mejorar la eficacia en los mecanismos de aplicación. Tengo que resaltar lo mucho que me han impresionado las mejoras tan ingeniosas realizadas por los tribunales chinos. Respecto a las subastas en línea, espero que podamos lograr lo mismo. Para eso necesitamos la asistencia del gobierno chino. Esta es la primera vez que China celebra un encuentro internacional sobre aplicación judicial. Todos los dirigentes jurídicos participantes han adoptado la declaración de Shanghái de la Conferencia Mundial sobre Aplicación de la Ley, destacando las nuevas ideas de cada país en el desarrollo de la modernización de los mecanismos de aplicación judicial. CGTN en español. En el libro Lo que vendrá está escrito el título 791. En la prueba de la vida surgió la llamada justicia de la tierra. Todos los que fueron abogados y jueces de esta justicia tienen un divino juicio por parte del Hijo de Dios. Ellos serán acusados por el Hijo primogénito por no juzgar a los extraños creadores del extraño sistema de vida salido de las extrañas leyes del oro. Los llamados abogados y jueces de la tierra serán llamados cómplices de los que crearon leyes desiguales en la prueba de la vida. En el llorar y crujir de dientes, ellos están entre los primeros. Escrito por el enviado Alfa y Omega. Acá tenemos la revelación del papel que debieron cumplir los abogados y los jueces de juzgar a los capitalistas. Este sistema de implementar a través de las tecnologías la aplicación de la ley cortará mucho encubrimiento, coimas y dilatación de los casos, para que no haya justificación y decir tenemos mucho trabajo. Los jueces amontonan miles y miles de hojas en los casos, los juzgados llenos de casos que se traspapelan uno tras otro. La aplicación de esta tecnología facilitaría, sería más rápido los procesos judiciales, pero quebraría muchos negocios que tienen en la corrupción grandes beneficios. Y finalmente tenemos el audio acerca del reloj del juicio final. Este reloj del juicio final está a solo 2 minutos para el apocalipsis. Escuchemos este informe alarmante. ¿Qué tan cerca está la civilización humana de destruir el planeta? Este año, el Boletín de los Científicos Atómicos, una publicación académica dedicada a temas relacionados con la supervivencia y el desarrollo de la humanidad, no movió las agujas del simbólico reloj del día del juicio final. Todavía marca 2 minutos para la medianoche. Somos como pasajeros del Titanic. No vemos el hielo elevarse frente a nosotros, pero disfrutamos de la elegante comida y la música, el negocio de la política cotidiana ciega a la gente a los riesgos. Estamos jugando la ruleta rusa con la humanidad. Las relaciones entre Estados Unidos, Rusia e Irán, el riesgo de una guerra nuclear, el creciente ritmo del cambio climático, las guerras de información y las noticias falsas son algunas preocupaciones clave en lo que los científicos denominan el nuevo orden mundial anormal. Se trata de una realidad perturbante en la que nada va a mejorar. Pareciera que estamos naturalizando un mundo en el que los riesgos de una guerra nuclear y del cambio climático no son enfrentados. Están cada vez más presentes y no se están abordando de manera efectiva. Los científicos solían ser más optimistas en el pasado. En 1991, hacia el final de la Guerra Fría, al reloj le faltaban 17 minutos para la medianoche. Hoy el reloj del apocalipsis está tan cerca de las 12 como en 1953, cuando Estados Unidos y la Unión Soviética probaban la bomba de hidrógeno. El Boletín de los Científicos Atómicos mantiene su simbólico reloj de apocalipsis a 2 minutos de la medianoche en su evaluación anual de lo cerca que está el mundo de su fin. La herramienta fue creada durante la Guerra Fría para advertir de los riesgos del fin del mundo, que simbólicamente ocurrían cuando ese reloj marque la medianoche. El año pasado colocaron las manecillas a las 23:58 y nada ha mejorado desde entonces. Al contrario, se mantiene exactamente igual. Lo llamamos el nuevo anormal, una realidad inquietante en la cual las cosas no están mejorando. Parece que estamos normalizando un mundo en el que el riesgo de guerra nuclear y el cambio climático están cada vez más presentes y no se están abordando de manera efectiva. El boletín también hizo alusión a las tensiones entre Washington y Moscú por amenazas de dejar el Tratado de Fuerzas Nucleares de Alcance Intermedio, conocido como INF. Además, advirtió que las fake news provocan rabia y división en todo el mundo en un momento en el que necesitamos calma y unidad. Los expertos, además, destacaron que los líderes del mundo no han hecho lo suficiente para reducir el riesgo de una guerra nuclear. Consideraron como ceguera y estupidez la actitud de los políticos frente al peligro de una catástrofe atómica. Somos casi como viajeros en el Titanic que no ven el iceberg más grande mientras disfrutan de la comida y la música. El negocio de la política cotidiana ciega a las personas de los riesgos. Estamos jugando a la ruleta rusa con la humanidad. La aguja del reloj ha cambiado 20 veces desde su creación en 1947. Avanzó 2 minutos en 2015, colocándose a 3 minutos para la medianoche. Debido al cambio climático no controlado y la modernización de los ya enormes arsenales nucleares. Se adelantó 30 segundos más en 2017 por las declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre el uso de armas nucleares. Y en 2018 se colocó a las 11:58 a tan solo 2 minutos. La última vez que el reloj estuvo tan cerca de la medianoche como ahora fue en 1953, cuando Estados Unidos y la Unión Soviética ensayaron armas termonucleares. Karina Tajeri, con información de Malige Rezaí, Hispan TV Noticias. ¿Qué dice la divina palabra de Dios? En el libro Lo que vendrá, en el título 2389, está escrito: en la prueba de la vida, muchos se tomaron el extraño libertinaje de anunciar el fin del mundo. Los que anunciaron el fin del mundo, en realidad, anunciaron el fin de ellos. Tales seres sufrirán la más grande vergüenza de sus vidas delante del Hijo de Dios, porque para anunciar el fin de un planeta, había que haber creado el planeta, porque cada uno es dueño de su obra. A los que anunciaron un fin falso, a ellos se les anunciará el fin como seres humanos, porque no volverán a ser más criaturas humanas. Es más fácil que entren al reino de los cielos los que no anunciaron el fin de su mundo, a que puedan entrar los que se tomaron tan extraño libertinaje que no correspondía a sus microscópicas jerarquías humanas, dictado por el Divino Padre Jehová, escrito por el enviado Alfa y Omega. De esta forma, estamos llegando al final de esta edición, donde hemos compartido desde el informe de este plan de educación que se va a implementar en el Perú, donde los profesores, los protagonistas de la educación, no están convocados, no se los toma en cuenta. Y solamente es datos económicos. También hemos compartido acerca del peligro inminente de los residuos tóxicos en Tamboraque. El problema del aumento del trabajo informal en el Perú, las condiciones de pobreza y extrema pobreza en la región, sobre la hipocresía de los llamados diplomáticos y de la secta vaticana. Y finalmente, esta tecnología aplicado a los sistemas judiciales en el mundo y ese anuncio alarmante de estar a 2 minutos del apocalipsis por el peligro que el capitalismo, destruyendo la tierra, provoca este verdadero apocalipsis en la patria planetaria. Visite el sitio de internet www.archive.org. En la lupa escribe Joel Alfa y sale la librería con todos los audios de estos programas subidos a internet para poder compartirlos y recordar los audios que estamos editando para facilitar la información precisa y directa de los asuntos en el plano local y en el plano de la patria planetaria. Si el Divino Creador lo permite, hasta una nueva edición. Porque la vida en desarrollo no se detiene en ningún instante. Porque el poder filosófico de las masas encuentra el hilo de la ley común de la naturaleza. La igualdad triunfa en la prueba de la vida. Por el principio de un nuevo amanecer en la historia humana, hemos presentado El tiempo que resta. Para ver el reino de Dios, para vivir el nuevo estado de cosas del nuevo mundo. Visite www.alfayomega.com y descargue gratis todos los libros en PDF.